Tenemos ya en el estudio de La Correntada a las señoritas Roxana Escarpino y Macarena Velo Perazo. Ellas son candidatas y miembros de ATE, candidatas a lo que es esta nueva conformación de la CTA-A, que va a haber elecciones este 8 de agosto. Bueno, nos van a contar un poco de qué se trata esta nueva conformación de la CTA y estas elecciones que se avecinan para la gran cantidad de afiliados a ATE, a la JB, a CICOP y a organizaciones sociales, ¿no?, que nuclean dentro de la CTA. Así que, bueno, buen día, ¿cómo andan? Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, Macarena, candidata a secretaria general de esta CTA-A. Una responsabilidad que asumiste y qué significa, ¿no? Vamos a esperar que... Algo muy importante, por lo menos para mí, porque... Desde la CTA, que la CTA significa que es la Central de Trabajadores del Estado, ajá, Argentina, autónoma. Sí. No dependemos de absolutamente nadie, ni de los gobiernos, ni de los patrones, ni de nada. Sí. Para mí es algo muy importante porque estamos tratando de hacer un sindicalismo nuevo. Ajá. Y además es algo más importante todavía porque es algo nuevo para nosotros dentro de la ciudad de San Pedro. Claro, porque en realidad nosotros, siempre lo hemos charlado, no hemos puesto en funcionamiento nunca la CTA, o sea, siempre ha sido... Se conformó y nunca se puso en funcionamiento. Claro, y nunca hemos podido poner en funcionamiento. Es extensivo también para atrás, ¿no? En estos momentos. Pero bueno, lamentablemente la CTA... ha sufrido una nueva ruptura a la que se había sufrido con Micheli y Yasky. Ahora hay una nueva que la integra a nivel nacional Pedro, sí, y Cachorro Godoy, que es, ajá, nuestro representante también de ATE Nación. La ruptura se produjo porque el señor Pablo de Blino, nosotros considerábamos que estuviera haciendo las cosas bien ya hace un par de años. La última elección creo que fue con tire y afloje. No estuvimos del todo de acuerdo, pero bueno, para no romper desde ese momento, bueno, pero ya hace 2 años más o menos que se rompió, porque tenía otro modelo al que nosotros estilamos usar, sindical, haciendo uso y desuso de los bienes de los trabajadores y de los no trabajadores también. Claro, porque como decíamos, la integran a las CTA, organizaciones sociales. Incluso Pablo Micheli, originalmente, me acuerdo hace 6 años, que ya estaba como sería secretario general de CTA, era referente de ATE. Date Capital, ¿no? Sí. Pero bueno, sí, en los momentos que no debería haber estado, se sentó de alguna manera con quien no se tenía que haber sentado. Y que ATE, uno de los gremios por ahí más fuertes en la provincia de Buenos Aires, y a nivel nacional también, ya hoy tiene, sí, una gran cantidad de afiliados. No sé en qué número estará, pero es uno de los gremios más grandes. Que ya te saque el apoyo es un tema importante. ¿Ustedes también lo ven como una demostración de fuerza que ATE se despegue y que sea hoy quien conduzca la CTA de alguna manera, hoy, ¿no?, esta CTA autónoma? Sí, sí, sí. Porque bueno, sin duda creo que por ahí es, también pasa por ahí, ¿no?, el tema de tener la suficiente representación en lo que era CTA. Para este 8 de agosto se elige entonces secretario general a nivel nacional, provincial y local que involucra a San Pedro y a Capitán Sarmiento. Sí, esa es, sí, la porque regional. La seccional también incluye tenemos a la delegación de Capitán Sarmiento. Está bien. Sí. Somos regional, digamos. Claro, ustedes son regional. Sí. Y bueno, ¿quiénes integran la nómina? Porque de última es una nómina única, ¿no? Una lista única. Sí, a nivel local, sí. A nivel nacional hay otra. ¿Hay una más? Hay una opositora, la lista número 6. Ajá. A nivel provincial y nacional. En el orden local es solamente la lista 1, Germán Adbala. Y a nivel provincial, ¿quién se postula como secretario general? Nuestro, sí. Pedro, a nivel nacional, y de adjunto Cachorro Godoy. Y en provincia, el Colorado Isasi y Carlitos Díaz, que viene del sector de registro de las personas. Ah, bueno. Que es el adjunto hoy de la provincia de ATE. Claro. Bueno. Bueno, vos estás en registro de las personas. Y. Yo estoy de educación. Y de educación, desde auxiliar de la educación. Sí, sí. Bueno, justo habíamos también, no había prometido a Anabela Franco venir, pero Anabela, te estamos esperando todavía, tenemos unos minutitos. Así sí, que bueno. Estamos con Anabela, trabajamos juntas en educación, y, o sea, trabajar en ATE es lo mismo como vamos a trabajar en la CTA, porque uno trabaja por el trabajador, por la persona y. Y bueno, recorrer las escuelas, saldremos a los barrios y eso, pero se sigue trabajando siempre. Claro, la CTA por ahí tiene un una parte más social. Sí, más social, claro. Sí. Que, o sea, sí. Por ahí los gremios que son solidarios normalmente, o sea, de por sí, en su nacimiento mismo, lo que tiene es que por ahí se dedica mucho más tiempo y que es lo que se debe a la problemática de los trabajadores, ¿no? Y acá por ahí es más problemática social general. Sí, recorrer más las cosas como recorrimos la vez pasada, que fuimos al merendero, a la ladrillera. Que teníamos pensado volver, lo que pasa que bueno, nos está absorbiendo totalmente esto de la campaña previa a las elecciones. Así que bueno, después de que una vez se haga la elección, que es el miércoles, si Dios quiere, empezaremos a recorrer los barrios. ¿A dónde se va a poder votar? Se va a votar en la sede de ATE. En la sede de ATE. ¿Dirección? Ituzaingó 415. Ajá. Después va a haber otra urna. Sí. En el hospital de San Pedro. Ajá. Que ahí van a votar los del hospital, bromatología, inspección. Para que crucen directamente. Claro, cerca. Después va a haber una urna. Después va a haber una urna volante acá en San Pedro y otra urna volante en las delegaciones. Ajá. Esa urna volante va a ser Gobernador Castro, Gobernador Santa Lucía, Castro. Vuelta de Obligado y Río Tala. Ajá. Y la Tosquera. No porque las de las Tosqueras van a votar en Ituzaingó 415. Ah, votan ahí al sí. Votan en ATE. En ATE. Bueno. ¿Y en Capitán Sarmiento? Y en Capitán Sarmiento se abre la urna volante a las 6 de la mañana, se cierra a las 2 de la tarde porque empezarían votando los compañeros del Corralón, de municipales de allá. Ajá. Que son casi todos afiliados a ATE. Sí. Y hacen media hora ahí. Se van al hospital, votan todos los que ingresan al hospital en ese turno y se vuelve al corralón para que sigan votando los compañeros que van viniendo de la calle de trabajar. Sí. Y se vuelve al hospital a la 1:00 para que los compañeros puedan votar los del otro turno ingresante. Van a entrar a las 2. Está bien. Así que bueno, toda la gente que sea de afiliada a ATE, SICOP, como decíamos, JB, pueden consultar el padrón que está en ATE, ahí en Ituzaingó 415, y ver bueno dónde votarían, ahí se lo van a informar dónde votan y si figuran en el padrón. Y la urna de Ituzaingó 415 va a estar abierta de las 8 a las 6 de la tarde. Ajá, bueno, va a estar preparado hacia La del hospital va a estar abierta de las 6 a las 14:30. Ah, excelente. Bueno, ¿qué es por ahí donde los dos lugares donde va a haber más? Sí, siempre los dos lugares donde más gente vota. Claro. Bueno, ¿me lees la nómina? Secretaria General, Belo Perazo Macarena. Secretaria Adjunta, Escarpino Rosán. Secretaria Administrativa, González Marcela Antonia. Secretario Gremial, Marcilis Marco, que es de Asociación Judicial Bonaerense. Secretario de Organización, Alto Laguirre Jorge. Secretaria de Interior, Panateri Marcela. Secretaria de Comunicación y Difusión, Lichetti Carlo. Secretario de Contabilidad, Peralta Pablo. Secretario de Derechos Humanos, Pereira Corbalán Luciana. Secretaria de Asistencia Social, Enrique Camila. Secretario de Formación e Inversión, Proyección y Gauna Gustavo. Secretario de Medio Ambiente de Trabajo, González José Luis. Secretario de Igualdad de Género y Oportunidad, Culicinio Verónica. Secretaria de Actas, Gallegos Elsa Beatriz. Secretario de Relaciones Institucionales, Arrieta Mora. Primer vocal, Hernández Noelia. Segundo vocal titular, De Boglio Sandra. Tercer vocal titular, Espalia Vicente. Cuarto vocal titular, Moreno Mónica Beatriz. Quinto vocal titular, Grossi José Ángel Luján. Este chico es de Capitán Sarmiento. Ajá. Sexto vocal titular, Arevalos Carlos Gregorio. Séptimo vocal titular, Lucena Sergio Mar, también es de Capitán Sarmiento. Sí. Octavo vocal titular, Gaido Marcela. Noveno vocal titular, Alvides Graciela Liliana. Décimo vocal titular, Jiménez Mara Lorena. Décimo primero vocal titular, Astorga Filomena Azucena. Décimo segundo vocal titular, Díez Marcelo. Primer comisión revisora de cuenta, Macharo Ramón. Segundo comisión revisora de cuenta, Cao Sebastián. Este chico es de Suteba, Cao Sebastián. Ajá. Tercer comisión revisora de cuenta, Reyes María Alejandra. Primera revisora de cuenta suplente, Malacalza Marianela. Segunda comisión revisora de cuenta suplente, Castañares Zulma. Y tercer comisión revisora de cuentas, Quintana Sabrina. Bueno, una lista grande. O sea, los demás personas son de ATE, que son municipales, y de educación. Por eso, claro. Que integran la comisión. Ahí vamos con la gran cantidad de afiliados que hay a ATE, porque es una lista grande y hay que llenarla, ¿no? Porque sí. Es difícil que la gente se comprometa, ¿no? Sí. Así que bueno, buenísimo. Esperemos que la gente se acerque a votar, que acompañe, que apoye, y que bueno, sí, y que después la CTA esté presente, como lo ha estado, ya está, ya la hemos visto. Bueno, ayer, por ahí podemos hablar un poquito de lo que fue la marcha de ayer, fue una sí, marcha masiva, pero no multitudinaria, ni la esperada quizás por muchos, incluso por mí, yo esperaba mucha más gente, porque bueno, lo ocurrido en Moreno, la verdad que es tremendo, y si uno se pone a pensar que trabaja en estamentos del Estado, donde siempre hay olor a gas, donde siempre hay... Sí. Donde siempre anda mal lo que es la electricidad, donde está todo atado con alambre. Entonces, bueno, si teníamos que haber estado todos, porque también pueden estar nuestros hijos, sobrinos, nietos, abuelos, tíos, hermanos, todos tenemos alguien dentro de lo que es la comunidad educativa, lo que es el trabajo del Estado, y bueno, y yo creo que deberíamos haber estado muchos más. Así que bueno, que ustedes como bueno, como miembros de ATE, como auxiliares de la educación, supongo que les ha llegado más, porque encima desde ATE fue que se empezó por ahí citando a esta marcha de antorchas, ¿no? perdón. Esto, o sea, acá en San Pedro se ve pero poco estos casos, porque, o sea, como la ciudad es más chica, uno recorre, porque yo recorro las escuelas, uh-huh, y uno siempre le va pasando el parte diario al consejo escolar, porque uno va viendo, porque realmente están las escuelas muy destruidas. Claro. O sea, tanto como esto que pasó en Moreno, no creo que se vaya a ver acá en San Pedro, pero hay que seguir trabajando. Sí, nunca se sabe. O claro, uno nunca se sabe, pero te quiero decir que... A ver, no te olvides que habían hace un par de años a una criatura se le cayó un... Sí, una estantería. Una estantería encima y la mató. Sí. En el Jardín Calcuta. Sí, claro. Sí. Sí. Pero bueno, creo que habían avisado, habían dicho de las mil maneras y no tomaron recaudos en el asunto. Claro, por eso. Pero que acá en San Pedro las escuelas no están como a veces se dicen, no están. Ajá. Yo te digo que las recorremos, claro. Y le falta mucho a las escuelas. Claro, ¿viste? Yo creo que en realidad todo lo público. Sí. Bueno, nosotros en el registro de las personas es decadente. Sí, el registro de las tenemos personas. Mobiliario del 1900, no tenemos gas hace fácil 5 años, nos dan esas estufitas caloventor, qué sé yo. Están hacinados ahí. Exacto, hubo un compromiso al inicio de la gestión del intendente de turno y nunca se asumió. Había venido Carlitos Díaz, que es el secretario adjunto de la provincia, nos atendió en su despacho, nos prometió algo que nunca cumplió, y la realidad es que uno como trabajador en muchas ocasiones se siente ninguneado. Claro. No sé. Y encima hay que ponerle la cara a la gente, al ciudadano, claro. Al ciudadano que seguramente se enoja con el empleado, pero no entiende lo que el empleado vive, claro. Porque no es parte del conjunto del trabajo del día a día. Claro. Te quería aclarar que me equivoqué. La secretaria adjunta nacional, provincial, es Nadia Trinchero. Ajá. Que viene del sector privado. La provincial. Sí. Que yo te dije Carlitos Díaz, Carlitos Díaz va a gremial. Ajá, es de ATE, secretario adjunto. Sí, ese es de ATE. Claro. De la CTA es Nadia Trinchero, que viene del sector privado. Ajá, sector privado de... Bueno, De maestros. No. De privados. De sí. Privados, sí, maestros. Ah, de lo que es SADOP. Sí. SADOP, sí. Sí. Sí. Excelente. Bueno, sí, bueno, está bien que abran el... En la realidad se trató de armar una lista. En San Pedro no participó el SICOP, no porque no se los haya convocado, al contrario, se los convocó. Nos dijeron que sí, les hubiese gustado participar, pero que no dan abasto con los que son ellos dentro, claro, de su gremio. Sí, sí. Entonces no podían asumir un compromiso que no iban a poder cumplir. Claro. Que sí, ellos se solidarizaban y que contemos con ellos para lo que necesitemos. Bueno. Ahí está, ahí que somos. Para mí eso es muy importante, más allá de que no integren la lista. Claro, porque aparte, o sea, hay que hablar que la gente de SICOP trabaja codo a codo con la gente de ATE y, sí, en lo que es hospital. Y sí, en... Creo que uno tiene que empezar a concientizarse que somos todos trabajadores, independientemente de los sueldos que uno pueda tener o no tener, si uno gana más, uno gana menos. La crisis la vamos a atravesar todos, en mayor o en menor medida. Eso me parece a mí. Y la estamos pasando mal nosotros como trabajadores. No me quiero imaginar la gente que no tiene trabajo. Uf. Eso debe ser terrible. Sí, por, ¿no?, eso yo creo que se habla de un nuevo sindicalismo dentro de la CTA, porque la idea de la CTA, que a nivel provincial y nacional ya sea varios años que funciona merenderos, no sé qué. Los otros días vi una nota donde el presidente de la nación festeja una apertura de un merendero. Yo la verdad que me dan ganas de llorar. Como argentina, que un presidente que nos, sí, representa a todos los argentinos, independientemente de la ideología política, festeje la apertura de un merendero de un particular. Seguro. Sí, tendría, sí, que, sí, llorar. Sí, sí. La proliferación de los merenderos y comedores en todo el país es tremendo. Es tremendo. Y en poco tiempo, cumpliendo el rol de Estado. Y cada vez se están abriendo muchos más. Claro. Y lo está abriendo gente que no tiene nada que ver ni con un gremio, ni con un partido político, ni con nada. Gente que trata de solidarizarse, sí, ante esta situación que se está atravesando. Sí. Con los vecinos. Y también es... importante remarcar que no es la obligación, y tampoco, o sea, uno ayuda a estos lugares desde el punto de vista como ciudadano, tampoco es la obligación es la del Estado de estar presente y promover el bienestar de todos, ¿no? Pero bueno, es lo que hay, es lo que nos toca en este momento vivir, es lo que elegimos y es lo que hay que atravesar. Y bueno, estos espacios como la CTA, los gremios, operadoras, clubes, todas que son las asociaciones intermedias, hay que participar, hay que ser parte y bueno, y tratar de salir grupalmente de esta crisis, ¿no? Así que bueno, les agradezco un montón que hayan estado. La próxima vez ya los vamos a invitar, una vez que hayan asumido, porque a ser nómina única ya ganaron, son como no me acuerdo el nombre, estoy viejo. ¿Cómo es que yo ya gané? No me sale el nombre. Ay, Dios. Bueno, no importa. Pero bueno, entonces el día 8, o sea que es miércoles, elecciones de la CTA en San Pedro, provincia y nación, para afiliados a la CTA. Acuérdense que no solamente hay que ser afiliado a ATE o a algún otro gremio, sino que también son instituciones sociales e incluso independientes, gente que ha participado en algún gremio, ha sido afiliado a CTA y ha quedado como independiente dentro de los que son los padrones. Así que es importante por ahí participar, acompañar y sin duda apoyar a la gente que bueno, que hoy está ocupando estos lugares, ¿no? Sí. Así que bueno, felicitaciones a la próxima secretaria general, a secretaria adjunta, y en CTA están, perdón, en ATE, ¿eso qué tiene? ¿El año que viene elecciones? El año que viene. Sí. Y eso también es para todo el... Eso nación, es para, provincia. Para... Sí, son elecciones nacionales, sí, el año que viene. Pero también hay renovación acá en San Pedro. Sí, también. Sí. Bueno, que viene funcionando a los tumbos. En realidad, lamentablemente, por diferentes problemas, pero bueno. Sí, pero funciona. Gracias. Pero funciona, sí, están muy presentes. Muy presente. Así que bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarnos. Y bueno, ahí estaremos el miércoles poniendo nuestro votito, porque, bueno, sí, por mí. Por vos. Che, gracias, vamos con un temita. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Marcos. Gracias a vos.